de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019. Con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Nuestra familia debe ser santa. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, hoy, martes de la segunda semana de Cuaresma, es el 19º día del mes de marzo. En nuestra Santa Iglesia Católica celebramos con mucha alegría y mayor solemnidad la fiesta del Santo Patriarca, Señor San José. San José, casto esposo de la Santísima Virgen María nuestra Madre, escogido por Dios nuestro Señor para ser el padre legal en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios. Celebremos a San José en su fiesta universal. Sí, con mucho sentimiento y mucha religiosidad popular, porque San José es un santo muy querido y respetado por pueblos y naciones en el mundo entero. A San José, pues, nuestra admiración, cariño y respeto de todos los guatemaltecos, cuya devoción y piedad se hace presente cantando en su honor estos versos. Salve, salve, patriarca dichoso, casto esposo, espejo de fe, de Jesús, fiel custodio amoroso, gloria, gloria al Señor San José. Guatemaltecos hermanos, la vida del casto esposo de María Santísima, la vida del Padre Nutricio del Hijo de Dios, es una vida humilde, sencilla, una vida de paz y tranquilidad en el hogar de Nazaret, como deberían de ser todos nuestros hogares guatemaltecos. En Nazaret se cultivan las virtudes, la fe, la esperanza, el amor. Es un hogar donde hay orden, respeto, alegría y mucho gozo en el espíritu, donde se siente y se aspira perfumes de cielo, la gracia de Dios, presencia de Dios en la tierra, Jesús nuestro Señor. San José nos ofrece a las familias guatemaltecas un ejemplo cierto y seguro. ¿Cómo debe de ser nuestra familia? ¿Cómo fundar una familia católica y guatemalteca? San José nos da el buen ejemplo para ir cultivando en nuestros hogares las luces divinas de la gracia de Dios, para que padres e hijos podamos adquirir los regalos de Dios. Esos regalos los podemos y debemos adquirir en la enseñanza de la Sagrada Escritura, leídas con atención en el seno de nuestra familia. También los santos evangelios. Y ahí encontramos en los evangelios que llaman a San José el varón justo, todo un hombre, modelo y ejemplo de virilidad, de justicia y de santidad de vida, modelo para los hogares católicos y cristianos. Enorme alegría hubo en el mundo cristiano cuando aquel octavo día del mes de diciembre del año de gracia del Señor de 1870, su santidad, el Papa Pío IX, declaró patrono de la Iglesia Universal a San José. Y desde ese dichoso día, San José y la familia de Nazaret son ejemplo y modelo para nuestras familias católicas y guatemaltecas, porque nuestra familia debe ser santa. Sí a la familia, no al divorcio. ¿Cómo hacer para que nuestra familia católica sea santa, participe la santidad y la divinidad de Dios, tal y como fue concebido el hombre por Dios? Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, todos tenemos una familia, todos pertenecemos a una familia, todos debemos formar una sola familia. La familia que Dios nos da es un regalo de Dios. La familia que debemos formar debe de tener un solo corazón, una sola alma. La familia, mi familia católica, debe de ser una sola: papá, mamá e hijos, tal y como la familia de Nazaret, familia sagrada, ejemplo para nosotros. El corazón de San José palpita al unísono con el corazón de María Santísima. Son un solo corazón, unidos al corazón de Dios, de su Hijo Jesús, que palpitan al unísono. El corazón tierno de los hijos debe unirse y ser uno solo en la familia. Palpitar al unísono con el corazón de sus padres. La familia tiene y debe de tener un solo corazón. La familia es y debe de ser un solo corazón. Cucuruchos, ¿no nos enseñó nuestro Jesús Nazareno cuando dijo con toda claridad y certeza: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Lo recuerdan, guatemaltecos? Parece que en Guatemala nos hemos olvidado de este precepto del Señor. Dejar. Debemos dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Sí, debemos dejarlos. Es cosa dura y difícil, pero necesaria. El amor obliga a dejarlos. ¿Y para qué? Para unirse al esposo o a la esposa. Es que ya no van a ser dos, no. Va a ser un solo corazón, una sola alma. ¡Caramba! Una sola persona. Es un misterio que no podemos comprender. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. En esto hemos fallado los guatemaltecos. Por eso andamos mal y cada vez peor. Hemos roto a la familia católica y cristiana. Hemos abierto la puerta al infame divorcio. La familia se ha desintegrado, perdió su unidad. Y al deshacerse la familia, hemos deshecho a nuestra sociedad guatemalteca. Nuestra sociedad se ha corrompido. Nuestra sociedad se ha resquebrajado. La hemos hecho trizas. La hemos hecho jirones. Es por eso que nuestra Guatemala anda mal, muy mal. Es que está horrendamente mal. La hemos destrozado nosotros. Casi no hay familia. Se ha deshecho. Y por consiguiente, no hay sociedad. La hemos resquebrajado. Estamos sufriendo las funestas consecuencias de haber roto a la familia y a la sociedad guatemalteca. ¿Cuál es el resultado? Hijos sin padres. Una familia sin Dios. Niños de la calle. Madres solteras. ¿No ven claro, guatemaltecos hermanos, que por el infame divorcio estamos sufriendo trágicas consecuencias? Por eso que hay robos, asaltos, secuestros, corrupción. Guatemaltecos hermanos y queridos cucuruchos, debemos hacer de la familia católica y guatemalteco una sociedad de paz y de tranquilidad. Todos como un solo hombre y en el nombre de Dios debemos trabajar, pedirle a Dios y suplicarle con todas nuestras fuerzas para lograr alcanzar la santificación de las familias católicas y guatemaltecas. Si Dios es santo, la familia, mi familia, debe ser santa, porque debe participar la santidad de Dios. Debe participar la santidad y la divinidad de Dios. Trabajemos duro, guatemaltecos, para que en nuestra familia, en mi familia, a través de la oración, alcancemos de Dios una auténtica fidelidad, un gran amor. Recuerden cómo la familia de nuestros mayores, de nuestros abuelos, era familia de oración. ¿Lo recuerdan? Al finalizar el siglo pasado, allá por los años 70, vino a Guatemala el padre Peyton con la cruzada de oración en familia. Vino para recordarnos. ¿Lo recuerdan ustedes? Familia que reza unida, permanece unida. Una familia que reza es una familia en paz. Sí, guatemaltecos. La oración es absolutamente necesaria. El rezo diario y en familia del Santo Rosario nos dará unidad inquebrantable. Con la unidad, paz, tranquilidad, orden, amor, fidelidad. Una familia católica bien estructurada es fuente de costumbres sanas, limpias, puras. Hemos perdido, por default, dicen los patojos, hemos perdido una familia cristiana bien constituida por Dios y en Cristo, la cual se preocupa del bienestar de los hijos, de su formación integral, de sus conocimientos básicos para una vida digna, para un mañana mejor. Queridos cucuruchos, cuando cada uno de ustedes recibió el sacramento del matrimonio, fue para ayudarse mutuamente en su propia santificación y salvación eterna. La santificación de sus hijos. Recuerden, la familia debe ser santa. San José, el de la vara florida, santifica nuestras familias. Que tu sagrada familia de Jesús, María y José sea el modelo para todos nuestros hogares católicos y guatemaltecos. Sí a la familia, no al divorcio. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.